Dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos durante los próximos minutos junto al Centro Guadalinfo de Ubrique, además para darles la enhorabuena como ganadores junto, bueno, pues a lo que son los otros centros también de la comarca de la Sierra de Cádiz, como entidad en global, en conjunto ya decimos, bueno, pues han sido los ganadores del premio Vuela Guadalinfo 2021, que mañana mismo se van a entregar en Córdoba, en concreto dentro de la modalidad de la categoría Mejor Iniciativa Sostenible. Todo ello en torno a proyectos de los que venimos hablándoles tiempo atrás. Ya hacíamos referencia a ese convenio que se firmaba por parte de la red Guadalinfo en la comarca de la Sierra, junto, bueno, pues a Básica, a lo que es la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en concreto, para desarrollar iniciativas en las que se diera a conocer el proyecto de economía circular. Y bueno, pues además de lo que han supuesto esas iniciativas, pues ya decimos el reconocimiento que han logrado a través de estos premios. Vamos a comentarlo a continuación junto al dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, José Luis Aránegas. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y antes que nada, enhorabuena, por supuesto, porque se ha visto reconocido ese trabajo, esa iniciativa que, bueno, pues partía de Ubrique y hacia toda la comarca, junto al resto de centros de la comarca de la Sierra, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que fue una propuesta que a nivel interno nuestro, de los centros de aquí de Cádiz, de la Sierra de Cádiz concretamente, bueno, pues partía de aquí del centro de Ubrique, de mi persona en este caso, el hecho de poder colaborar con una institución, en este caso Mancomunidad, y un proyecto ambicioso y, bueno, pues que iba a afectar muy de lleno a todos los ciudadanos de la comarca, pues era la idea esa de acercar o de utilizar las TIC en beneficio, en pro de diferentes aspectos relacionados con la economía circular, sobre todo lo que era educación o concienciación de la ciudadanía acerca de este proyecto, ¿no?, de lo que era la economía circular. Y esto, bueno, pues ahora lo recordaremos en qué se tradujo con diferentes iniciativas, por ejemplo, en Descubre tu Entorno o también, bueno, pues Verano Circular, el campamento que se desarrolló durante el verano. Ahora lo recordaremos, pero ya decimos que ha supuesto el reconocimiento dentro de lo que es el encuentro Vuela Guadalinfo, que tiene lugar tanto hoy como mañana en Córdoba. Dentro de ese encuentro, bueno, pues los premios Vuela Guadalinfo y dentro de lo que es la modalidad de iniciativa sostenible, ¿verdad? Sí, bueno, el encuentro también es un poco tanto como el premio, indudablemente, porque ya de por sí el encuentro era una sorpresa. No esperábamos este año tener encuentro con todo el tema del COVID, de la pandemia y demás. En principio iba a ser presencial y luego, indudablemente, tal y como, bueno, pues las cosas se están empeorando a nivel de la pandemia, pues han decidido hacerlo online y bueno, pues nos hemos encontrado con este encuentro y dentro de la sorpresa de tener un encuentro, aunque sea virtual, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que el proyecto, que no tenía ninguna proyección de llevarse ningún premio, pues ha llevado ese reconocimiento por parte de lo que es la Junta de Andalucía o el consorcio, en este caso, que atiende a los centros Guadalinfo, que es la Junta de Andalucía y las diputaciones. En esa sesión o en ese apartado, podríamos decir, de mejor iniciativa sostenible, ¿no? Entonces, es un reconocimiento a nivel andaluz. Hay más centros y hay más comarcas, seguramente, que han trabajado temas de medio ambiente o relacionados con el medio ambiente. Y, bueno, pues la verdad es que no podemos sentirnos más que orgullosos de que, bueno, pues se haya elegido este que hemos desarrollado aquí en la comarca de la Sierra, ¿no? Y de hecho, José Luis, mañana marcháis hasta Córdoba a recogerlo, si no me equivoco, ¿no? Sí, mañana, bueno, pues se nos ha invitado a estar presentes allí, iremos en representación de los demás centros, tanto yo como mi compañera Eva del Centro Guadalinfo de Grazalema, y recogeremos el premio en nombre de todos todos los que hemos participado en esta iniciativa, ¿no? Que son, bueno, toda la comarca de la Sierra de Cádiz, todos los centros Guadalinfo que ahora mismo hay en la comarca. Decimos que se trata de un reconocimiento a nivel autonómico. Son varios las categorías, desde entidad sin ánimo de lucro hasta usuario de Guadalinfo. También, bueno, pues ha habido alguno a quien se la ha reconocido, agentes de innovación local, iniciativa inclusiva, y dentro de la modalidad de iniciativa sostenible, pues ese premio Vuela Guadalinfo 2021 para lo que bueno, pues es el proyecto de economía circular en los pueblos de la Sierra de Cádiz. Me imagino que, por tanto, José Luis, doble satisfacción, ¿no?, por el trabajo que supuso, ¿no?, el éxito que tuvieron las iniciativas cuando se desarrollaron, hombre, y también que se haya visto reconocido, ¿no? Sí, la verdad es que doble satisfacción por eso, ¿no? El primero, la respuesta que tuvo, por ejemplo, yo hablo por mí, ¿no? Pero vamos, ha ocurrido en todos los centros donde se ha llevado a cabo, por ejemplo, la propuesta de, bueno, ya la propuesta primera de medio ambiente, del Día Mundial del Medio Ambiente, de Conoce tu Entorno, ya nos sorprendió porque tuvimos más de 400 fotografías presentadas. No esperábamos tener, porque además lo hicimos con poco tiempo y demás, no esperábamos tener ese resultado, ya nos sorprendió. Pero después la iniciativa del campus de verano, ¿no?, podemos decir el campus de verano, el verano circular, pues también tuvo muy buena acogida en todos los centros, ¿no? Y bueno, la acogida casi la puedes presumir bien, porque verano, niños en casa sueltos, pues casi tiene clientela seguro, ¿no? O sea, no hay que pedir mucho para que se te inscriban, ¿no? Pero sí que es verdad que luego el resultado con los niños del trabajo, la experiencia de conectarse con otros centros, o incluso de que un dinamizador de otro centro viniera al nuestro o yo fuera al de otro, pues ha sido muy satisfactoria, porque ya te digo, los niños han respondido muy bien, cumplimos los dos parámetros que teníamos, que era unir la ciencia, la tecnología, pues con la concienciación sobre el tema del reciclaje y de la economía circular. Y la verdad es que, bueno, pues ahora reconocimiento a nivel institucional de que ese trabajo estuvo bien hecho, pues más orgullo todavía. Pero si cabe más todavía, de hecho, en estos días estábamos manteniendo reuniones porque queríamos iniciar el proyecto ahora en enero otra vez de nuevo, pero no solamente, bueno, un poco lo que nos dio tiempo el año pasado, que fue verano circular y el tema del medio ambiente y alguna que otra actividad suelta por ahí, pues estábamos hablando el otro día de volverlo a replicar, lo que es el proyecto, creando un proyecto nuevo para este año 2022, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto significa que, bueno, pues nos da un empujón bastante fuerte, ¿no? El que se nos haya reconocido y se nos haya valorado en ese sentido, pues nos anima a darle fuerte a ese nuevo proyecto, que traerá nuevas actividades y nuevas propuestas, bueno, pues para que todo, bueno, y de hecho que nos va a hacer falta, porque economía circular sí o sí va a estar aquí ya, en todos los pueblos, ¿no? Y bueno, pues de hecho, bueno, ya habíamos iniciado, tenemos aquí algunos, ya los cubos incluso, que se van a repartir en próximamente en todas las viviendas. Estamos montando un punto de recogida de elementos tecnológicos, o sea que ya habíamos iniciado un poco esa propuesta para el año que viene, y el hecho de que nos valoren o nos den este premio, pues nos dicen que, bueno, pues estamos en el buen camino, ¿no?, que es algo que ha gustado y que podemos hacerlo mucho mejor, y bueno, pues no voy a decir a optar a otro premio, sino simplemente a recoger más satisfacción a nivel personal y a nivel colectivo. Recordemos que todo surge a raíz precisamente por ello, ¿no? Se firma ese convenio de colaboración entre Guadalinfo y la Mancomunidad de Municipios, porque ya detectabais, ¿no?, bueno, el que podía ser, desde luego, la mejor herramienta, pues todos esos recursos con los que cuenta Guadalinfo en la comarca para dar a conocer algo tan necesario, porque de hecho estamos inmersos en eso mismo, ¿no? Como tú decías, la campaña de información, de concienciación en torno a lo que va a suponer el proyecto de economía circular. Así que eran, desde luego, dos elementos muy compatibles y se ha visto que son, bueno, pues iniciativas que pueden ir de la mano, ¿no? Sí, la verdad es que un poco la idea primogénea de esto era eso, ¿no? El hecho de que pudiéramos ayudar un poco a implantar este proyecto de economía circular. Creíamos que la tecnología está aquí para ayudar en muchos casos, ¿vale? Y creíamos que podía ser un buen elemento. Después, una vez que hemos iniciado y que hemos firmado el acuerdo, es verdad que incluso se ha hecho mucho más patente, incluso Mancomunidad o las empresas que tienen subcontratadas para todo el tema de formación y de concienciación, nos lo dicen. Mira, tenemos fácil acceso a los niños, por ejemplo, porque podemos ir a los colegios y dar charlas allí. También tenemos acceso a los más mayores porque generalmente, bueno, pues están los centros de día o el tema de mayores activos, al que también podemos recurrir. Dice, pero tenemos una población desde los 20 a los 40 y tantos, 50 años, que no podemos cogerla en ningún sitio, y resulta que son muchos usuarios de los centros Guadalinfo. Entonces nos va a venir muy bien, ¿no? Entonces, de por sí, por las dos partes, podemos decir, parte Mancomunidad y parte Guadalinfo, el beneficio es mutuo y es bastante importante, ¿no? Nosotros ganamos en actividades, en usuarios que conocen también el centro, en usuarios que con la excusa un poco, porque aquí la excusa es mutua, ¿no? De conocer el tema de esto de economía circular, se acerca también a la tecnología de una forma diferente y bueno, programada y de forma educacional, y al contrario, ¿no? En comunidad, con la excusa de aprender un ordenador, manejar un ordenador y demás, pues también hace, bueno, pues que la gente se beneficie conociendo lo que es el proyecto, ¿no? De economía circular, ¿no? O sea que en realidad detectamos eso y creo que funciona, ¿no? Que de hecho es este premio es un reconocimiento a eso, no es Mancomunidad quien ha valorado ni siquiera Guadalinfo, ¿no? Esto, bueno, pues se ha hecho desde la Junta, que con este proyecto de renovación de los centros Guadalinfo, en convertirlos en puntos vuela, pues ha considerado que el proyecto tenía la suficiente entidad, envergadura e importancia como para darle ese reconocimiento. Estamos hablando de desarrollo sostenible, este tipo de iniciativas, pero es que es solo un ejemplo, ¿no?, de las posibilidades que ofrecen los centros Guadalinfo también en ese sentido, incluso dentro de otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, bueno, pues también hay otra iniciativa, la iniciativa inclusiva, que es el acceso a personas con diversidad funcional, ¿no? ¿Por qué no van a aprender informática alguien, bueno, pues que tenga un problema motriz o un problema emocional, ¿no? Ya digo, hay centros Guadalinfo y hay zonas o colectivos que han hecho lo mismo que hemos hecho nosotros con Mancomunidad, o sea, basarse unos en el otro, o sea, Guadalinfo en el colectivo correspondiente y ese colectivo, por ejemplo, en el caso de iniciativa inclusiva, el ganador es el CAPI de Guadalinfo de Ronda, que lo tenemos también cerquita. Bueno, pues son seguramente un colectivo de discapacidad, pues que van al centro y desarrollan todo un proyecto para incluir a esas personas en el mundo digital, ¿no? Pero bueno, no sé, trabajo con otros colectivos, como pueden ser asociaciones o ONG, o bueno, o el propio trabajo que se hace con usuarios, ¿no? Como el premio en este caso a usuario Guadalinfo, que se lo lleva un niño de 13 años que, bueno, pues empezó aprendiendo robótica en Durcal, en el Guadalinfo de Durcal, Granada, y ahora es el profesor de robótica en ese centro Guadalinfo, o sea, es el que imparte a otros niños las clases de robótica, ¿no? O sea, llegamos a un nivel que, bueno, pues no solamente es el área que podamos hacer, bueno, pues hemos colaborado aquí en esto, no, que estamos expandidos en toda la región, en toda Andalucía, y cada centro, cada área, cada comarca, seguramente tiene un trabajo específico con el territorio donde se ubica, y se hacen cosas, bueno, pues que van en beneficio de la comunidad, de la ciudadanía de esa zona, ¿no? Y ya digo, el perfil de los dinamizadores es tan variado y tan diferente, hay más técnicos, menos técnicos, que al final hace que, bueno, pues tengamos proyectos reseñables en cualquier parte de Andalucía. De hecho, bueno, pues como nos comentabas, ¿no?, ahora hay un nuevo impulso a través de este proyecto, ¿no?, Vuela Guadalinfo, y de hecho hay una nueva estrategia, ¿no?, para los próximos años hasta el 2025, estrategia Guadalinfo 2022-2025, para, como decimos, potenciar lo que son los centros Guadalinfo en estos próximos años, ¿eh? Sí, la estrategia, bueno, es un punto y seguido, podemos decir, el ver qué hemos hecho hasta ahora y ver cómo podemos seguir trabajando en un futuro. Y bueno, pues desde la administración se ha considerado oportuno pues mejoras en torno a, por ejemplo, la infraestructura de conexión, ¿no? No solamente en los centros Guadalinfo, sino que, bueno, por ejemplo, este proyecto Vuela, a nivel Vuela Andalucía, pues lleva el que haya acceso a wifi gratuita y de calidad en cualquiera de los espacios, podemos decir, administrativos de Andalucía, ¿no? Ayuntamiento, biblioteca, juzgado, pues que en todo sitio el usuario pueda conectarse a una red gratuita, universal y de calidad para poder seguir, bueno, pues haciendo trámites online o demás, bueno, de una forma fácil y ágil, ¿no? Y en el caso de los Guadalinfo, además de tener esa wifi que, bueno, pues irá implementándose en los centros poco a poco, pues también la remodelación de estos centros, ¿no? De reconversión un poco a las nuevas necesidades, ¿no? Cada vez hay más gente que viene por la puerta y que lo que quiere es aprender sobre su propio móvil o sobre su propia tablet, porque, bueno, es un dispositivo que pueden llevar fácilmente y que es donde tienen los problemas y donde quieren hacer las cosas porque es lo que luego se llevan a su casa, a otro tipo de material que a los dinamizadores pues nos va a venir muy bien, como son las pizarras electrónicas, algún tipo de material también en cuanto a tablets y móviles, que ahora mismo, por ejemplo, no tenemos ninguna tablet aquí, ningún móvil, y a la hora de dar un curso o un taller sobre móvil, pues tenemos que hacerlo sobre nuestro personal, ¿no? Con la violación un poco, podemos decir, entre comillas, de la posible privacidad, ¿no? Porque cuando sale el mensaje de WhatsApp, sale en la pantalla, quiera o no quiera, ¿no? Entonces, pues un poco eso, ¿no? Mejorar un poco en las necesidades nuevas de los ciudadanos y apostar por esa modernización, ¿no? Los equipos, por ejemplo, ahora que teníamos, que son del 2015 aproximadamente, pues hemos renovado todo lo que es el sistema operativo, lo hemos reconvertido, podríamos decir, para que, bueno, de cara a la sostenibilidad también del proyecto, bueno, pues estos ordenadores nos valgan otros 3 o 4 años sin problema, ¿no? Bueno, pues todo ello sobre los próximos pasos de cara a Guadalinfo. Te quería preguntar, José Luis, aprovechando que estamos hablando también sobre el día a día de Guadalinfo, ahora mismo, bueno, pues con los distintos grupos con los que soléis trabajar, y me decías que, bueno, pues también perfilando posibles actividades de cara a lo que van a ser las fiestas navideñas, los días de vacaciones para los más pequeños, ¿no? Sí, bueno, tenemos nuestra actividad normal, estamos llevando nuestros talleres de robótica con los niños por la tarde, también un grupo de mayores a los que, bueno, pues podemos dar clases de informática variada, podemos decir, ¿no?, de muchas cosas que van surgiendo. Trabajamos también, que ahora acabamos de terminar el taller con la Asociación de Mujeres Preformación 94, con la que voy a aprovechar porque la semana que viene, el lunes, a las 10, tenemos una actividad, no sé bien el nombre porque es un nombre largo, una plataforma a nivel europeo de mujeres, y se va a hacer una videoconferencia o una charla videoconferencia sobre violencia de género, a la cual invito a todas las personas, no es solamente para las mujeres de la asociación, sino que está abierta a mujeres y hombres que quieran pues conocer un poco más sobre el tema este de violencia de género. Y va a ser una actividad donde, bueno, pues vamos a conectar online con la ponente y vamos a poder debatir o establecer una especie de mesa redonda con ella, ¿no? Y bueno, y las actividades que venimos haciendo normalmente con todos los grupos. Y de cara a la Navidad, este año la verdad es que la Navidad, pues para los... será seguramente la semana del 27 al día 5 de enero, pues volveremos a tener talleres por la mañana dedicados un poco a los más pequeños, ¿no? Que quizás, pues, estando sin cole, con los padres y madres muchos trabajando, pues hay que buscarle una opción, en este caso yo digo que educativa y recreativa, y seguramente tendremos talleres. No sé decir ahora mismo, estamos todavía un poco con esto del premio y con las presentaciones y demás que hay que hacer y demás, concretamente, pero seguramente irá muy enfocado a temas de impresión 3D. Queremos hacer un taller de adornos navideños con la impresión 3D, con lo cual ellos van a poder fabricar su adorno para su árbol o para su lugar favorito. Y haremos talleres de ese tipo, ¿no? Muy tecnológicos, pero que además sean para que sean divertidos, no sea simplemente un taller para estar ahí aprendiendo por aprender, ¿no? Sino que sea divertido y que al final pues obtengan un resultado y se lo puedan llevar, ¿no? Pues si te parece, lo iremos viendo ya en la próxima semana, en cuanto que se vayan cerrando esos talleres previstos para estas próximas fechas navideñas. Pero por lo pronto, hoy nosotros sobre todo queríamos quedarnos con esa enhorabuena para el Centro Guadalinfo de Ubrique y de toda la comarca de la Sierra por ese premio Vuela Guadalinfo 2021 dentro de la categoría de iniciativa sostenible, gracias al proyecto de economía circular que han venido trabajando a través de diferentes iniciativas en estos meses atrás, y que, como nos comentaba José Luis, que además va a tener continuidad en principio en lo que se tenía previsto, y esto es un espaldarazo, ¿verdad?, para que pueda proseguir en el 2022 a través de otra serie de actividades, ¿no? Claro, de hecho no teníamos ningún proyecto de economía circular, sino que lo adecuamos a un proyecto que ya el Centro Guadalinfo tenía iniciado, que era Replastic, que bueno, pues cambió. Replastic es un proyecto que también vamos a intentar, o yo, en este caso, a nivel de localidad, un tema para el tema del reciclaje de plástico, ¿vale? Entonces teníamos un proyecto que se llamaba Replastic, diseñado e implementado simplemente para poderlo echar en marcha. Como era un tema medioambiental y veníamos así un poco a la carrera, pues todas las actividades se han agrupado en ese proyecto, pero realmente lo que estamos haciendo es un proyecto nuevo, y el año que viene sí que será proyecto de economía circular, concretamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues estamos preparando actividades más, no solamente para niños, sino que actividades para mayores, para adultos, para mujeres, intentar abarcar todos los rangos de edad y todas las disciplinas donde podamos mezclar esa economía circular y la tecnología. Pues eso lo iremos comentando, por supuesto. José Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información y insistiendo en esa enhorabuena por el trabajo realizado y el premio que en este caso ha supuesto, y que mañana vais a recoger en Córdoba dentro de estas jornadas que se están desarrollando por parte del consorcio Fernando de los Ríos, el consorcio de Guadalinfo en Córdoba. Pues lo dicho, José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.